ser el viento en el invierno, o puedo ser el sol que queme tu cuerpo. Soy un demonio pegado a tu cielo. Soy como un ángel pegado a tu infierno. Una noche sin mirar atrás, caigo derrotado en la cama. Y pensando en mi vida quizás, me levanto y acomodo mi alma. Y he conocido el castigo. Y he conocido el castigo. Y he conocido el castigo. Thank you. Yeah.